decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. La Malvinas se la podemos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hoy estoy minimalista. Y quizás porque todo se centra en una sola sensación instalada en el cuerpo desde hace rato, pero que va creciendo en la medida que se acerca la fecha del 13 de agosto, día en que se van a desarrollar las PASO, eso es dentro de tan solo 3 semanas. Bueno, a ese malestar, a esa vibración poco agradable, si tuviera que nombrarla, diría que es incertidumbre. Me replanteo si es eso o si tengo que buscar algún otro término como tristeza o bronca o desesperanza o perplejidad, pero no, cuando veo que por definición incertidumbre es falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud, me convenzo de que es el término apropiado. Esa falta de confianza o de certeza de mi parte tiene que ver con no terminar de imaginar cuál será la reacción del pueblo tras estos años. Digo, ¿cómo van a reaccionar ante la próxima elección? Y cuando digo estos años, me refiero a los últimos 40 años. Los mismos desde que recuperamos el sistema democrático allá por 1983. Desde entonces pasamos por la promesa alfonsinista de que con la democracia se cura, se educa y se come, pasamos por la revolución productiva y el salariazo menemista como promesa, por un De la Rúa que aseguraba que con él el ajuste lo hace la política y no el pueblo, con Néstor que nos prometió un país más justo, un país más serio, con Cristina Fernández que nos invitaba a un Fuerza Argentina, con un Mauricio Macri que nos prometía una revolución de la alegría o con un Alberto Fernández que proponía poner a la Argentina de pie. Pero más allá de las promesas de campaña actuales, me pregunto si estará vigente en las elecciones que se aproximan la memoria de quienes fueron los que nos sacaron pesos del bolsillo a todas y cada uno de nosotros, o si la memoria emotiva recordará quién propició, por ejemplo, una jubilación a quien lo merecía y no podía acceder, o un salario más digno. Me pregunto si como sociedad recordaremos a quien incentiva una paritaria que le pelee a la inflación voraz, o si vamos a apoyar a quien mete palo y gases ante una protesta. Si apoyaremos como sociedad a quien endeuda o a quien desendeuda. Si favoreceremos con nuestros votos a quien genera políticas de ajuste que cierran pymes o a quien ofrece créditos para incrementar la producción y así aumentar el mercado interno. ¿A quién vamos a favorecer? ¿A quien vacuna o a quien degrada al Ministerio de Salud a secretaría? ¿A quien hace de la soberanía de las Islas Malvinas una cuestión de Estado que reclama permanentemente por esa soberanía, o a quien le favorece la explotación de los recursos a otras potencias? ¿Si iremos en búsqueda de un mejor presupuesto para la educación o si vamos a apoyar a quienes por su desidia e irresponsabilidad hacen que exploten escuelas y mueran docentes? Podría seguir un buen rato más, pero por momentos la decisión me parece tan clara, tan sencilla, tan fácil, que no termino de entender por qué entonces esa incertidumbre sigue presente en mi cuerpo. No sé cómo estás vos. Ojalá que este encuentro de 2 horas de hoy nos sirva para aplacar sensaciones de poca claridad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, les decimos a las y los oyentes. Buenos días, Daniel Alvarenga. Muy buenos días a todos, todas. Buen día, Ernesto Horvat. No le podemos decir buen día a Mariana Anzorena, sí, porque se ha tomado merecida vacaciones. Bueno, quizás se lo podemos decir porque está del otro lado escuchando. Seguramente. Ahí. Buenos días, Anzorena, ahí tomando sol en la playa. Bueno, cuántas incertidumbres, ¿no? Sí, vos no. Sí, y creo que coincido bastante con el tema de una incertidumbre, saber qué es lo que hay que hacer, sí, pero igualmente sí, sentir esa incertidumbre, sí, ¿no? Sí. Y me parece que hay una incertidumbre por ahí más grande, digamos, sí, que es la incertidumbre con la democracia, ¿no? Vos nombrabas, sí, estos 40 años, sí, 4 décadas de democracia, ¿no? Sí. Da la sensación de como que el sistema de representación está crujiendo, digamos, y está crujiendo en todo el mundo, no solo, sí, acá. Sí. Y me parece que en ese sentido está llegando la hora de que, bueno, que hay que pensar otros modelos. Sí, ¿no? En todo el mundo, pero también hay ejemplos de cosas que suceden en otros países cercanos, como en Brasil, por ejemplo, esta semana nos enteramos de que Lula conformó una comisión investigadora por el asesinato de Mariel Franco, uh-huh, y que ya hay resultados, ¿sí? En la Argentina hubo un asesinato de Santiago Maldonado y todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Digo, también hay, bueno, algunas cosas que se... Bueno, el atentado a la AMIA, bueno, y tampoco... Son... A la AMIA o el atentado, claro, a la vicepresidenta, el intento también, de, claro, el magnicidio, uh-huh, reciente. Digo, también hay diferencias a pesar de que todo el mundo está en un momento muy, uh-huh, particular. Hay cosas que se podrían hacer y que uno no termina de entender por qué no se hace. Claro. Bueno, pero tenemos un programa. Sí, el número 636, Capicúa. Ajá, sí. ¿Traerá suerte esto? No sé, ¿usted cree que en esas cosas? Yo no tanto. ¿No? A veces sí, a veces no, depende. Si me conviene creo, si no me conviene no creo. Bueno, aquí todavía un poco congestionado con esta gripe que no termina de irse. Esperemos que con Julio yéndose también se vayan un poco los fríos y estos malestares. Pero bueno, pero Julio también es el mes en el que se celebra, sí, claro, el Día Internacional de las Cooperativas y como cierre de actividades... Se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación un encuentro en el que hablaron el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, sí, el argentino Ariel Huarco, el presidente del Banco Credicop, también diputado nacional, Carlos Heller, y el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del CCC, Juan Carlos Junio. Bueno, te vamos a acercar a algunos tramos sobresalientes de esas exposiciones. Bueno, y el martes que viene, que es primero de agosto... Sí. Se celebra el Día de la Pachamama y por esta razón pensamos en una charla con, sí, Beatriz Pichimalén, bien, de raíces mapuches. Vamos a hablar de la relación de su comunidad, de la comunidad mapuche, con la Madre Tierra. Con la compañera Mariana Anzorena de vacaciones, como decíamos recién, quien se va a hacer cargo del bloque de géneros. Bueno, nuestra compañera cordobesa Marta Gaitán, que va a dialogar con la socióloga Verónica Arauz y con la arquitecta Rocío López Arzuaga, ambas de la organización cordobesa Juntas por el Derecho a la Ciudad. Y en el programa de hoy vamos a presentar dos discos. Sí. Uno es Ucronía, de Andrea Boloff y Oscar Delía. Es un disco tanguero. Ajá. Que el próximo miércoles se va a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación. Y el otro es del músico Javier Sánchez, que está presentando su quinto CD, Años Luz. También va a pasar por Desde la Gente de Hoy nuestro politólogo de cabecera, que parece ser que esta semana se metió allí en La Rural y escuchó los discursos de los precandidatos a presidentes que pasaron por allí, por La Rural. Y habrán dado así entre la vaca, los toros, los Shorton, sí. El toro campeón de Billy Bond. Con banquito y baldecito para como que estaba ordeñando vacas. Y Silvia Porritelli nos va a llevar a dar una vuelta por el delta del Tigre. Parece que esta semana Silvia se subió a una lancha colectiva y fue a visitar a la cooperativa de trabajo Isla Esperanza, una entidad que hace objetos con la técnica de la cestería en junco, que además produce miel y que también pelea por la tenencia de la tierra y la preservación de los humedales de la zona. Vamos a conocer entonces la historia de la cooperativa Isla Esperanza. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Bienvenido a Colony Park, isla privada. Colony Park es el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta. Un concepto inmobiliario único en la Argentina que ofrece desurbanizar su vida en tan solo 5 minutos. Nuestro master plan busca como principal objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, combinando la vida urbana con la seguridad y la tranquilidad de una isla privada. Y para ello le ofrecemos 900 lotes. Así se presentaba en sociedad en 2006 el mega emprendimiento inmobiliario privado que significó el desalojo de las familias que habitaban en ese momento la comunidad isleña del arroyo Anguilas y Paloma de la primera sección de las islas del Delta del Paraná. Cuando empezaron las obras de Colony Park, el daño ambiental fue nefasto. El dragado del arroyo, la formación de terraplenes, el desmonte de la flora nativa y la desaparición de varias especies de fauna alertaron a otros isleños que inmediatamente se solidarizaron con las más de 15 familias desalojadas. Las familias empezaron a juntarse para ver si la justicia podía obligar a la empresa había desalojado, al menos reconocerle los daños y perjuicios que habían sufrido con los desalojos, las pérdidas materiales y daños psicológicos también. Diego Domínguez, integrante de la cooperativa de trabajo Isla Esperanza. Así empezaron a reunirse. El tema es que en el 2009, cuando yo personalmente me sumo, todavía había una familia resistiendo en la tierra, entonces otras personas de la isla nos sumamos en esa resistencia y básicamente era reunirse en la casa de una familia que se había tenido que ir a Continente, a las costas de San Fernando, y ahí se hacían las reuniones y se hablaba un poco de, sobre todo de los aspectos judiciales para ver cómo reconocer los daños y de alguna manera también acompañar a la familia que estaba resistiendo. Y ahí, en esos momentos, éramos una veintena de personas, entre las familias que habían sufrido los desalojos hasta otras personas que estaban ahí también sumándose a la resistencia al emprendimiento Colony Park. Isla Esperanza se encuentra frente a la costa de San Fernando, localidad del municipio de Tigre. Se trata de una zona con un ecosistema favorable al crecimiento de juncos. Esto hizo que la recolección de juncos sea una de las principales actividades económicas de las familias que habitan allí. Es por eso que las y los integrantes de Isla Esperanza eligieron al junco como materia prima para confeccionar productos de cestería y cortinas, y al modelo cooperativo como forma de resistencia, de lucha y de defensa del modo de vida isleño, de la tierra y de los humedales, como explica el junquero y miembro de la cooperativa de trabajo Isla Esperanza, Diego Domínguez. La decisión de además de, en esas reuniones, donde nos juntábamos en ronda y de alguna manera era como una especie de asamblea, bueno, al principio era eso, juntarnos, tomar mate, conversar, compartir los sufrimientos y pensar también la resistencia. Ahí uno de los más viejos dice, no, bueno, acá lo que tenemos que hacer para volver es armar una cooperativa, porque ya se hablaba de volver, ¿no?, de volver al territorio. Y el viejo cuando dice lo de armar una cooperativa, ahí nos pusimos todos en marcha en eso, en crear una cooperativa, y ahí fue que se definió la actividad del Juncos, tratando de meterle valor agregado de manera cooperativa. a partir de la confección de cortinas. Y entonces ahí, mientras definíamos la estrategia de recuperación del territorio, también definíamos la manera de conseguir recursos para la parte económica, ¿no? Para la parte productiva. Hasta que en un momento se tomó la decisión de entrar al territorio y armar un galpón, a partir de un telar semi-industrial, confeccionar cortinas de junco, ¿no? Así que fue eso un poco el inicio de la historia. Para que la actividad de recolección del junco se realice, deben darse ciertas variables ecosistémicas, tales como un régimen fluvial de bajante del río para cortar el junco y dejarlo secar, y decreciente para llevarlo a la cancha o punto de venta. Las precipitaciones deben ser escasas para favorecer el secado y el traslado del junco. Al ser una zona húmeda, son necesarias las altas temperaturas y los niveles de radiación solar del verano para el secado. Finalmente, es preciso que la temperatura del agua sea cálida, puesto que la actividad se realiza en las zonas bajas denominadas como playas o playadas, las que permanecen mayormente anegadas. Es decir, el corte del junco se efectúa con una parte del cuerpo sumergida en el río, y esto es necesario porque de ese modo se garantiza que el junco se mantenga limpio y sin sedimentos barrosos. Ahora la asociada y artesana Jazmín Antón habla de la producción de la cooperativa de trabajo Isla Esperanza. Bueno, en la cooperativa principalmente se trabaja con el junco. Los compañeros lo recolectan en el verano, de noviembre a marzo más o menos, y con las compañeras tenemos un productivo de cestería, de donde trabajamos el junco y después lo vendemos en diferentes ferias locales. Además también hay un apiario donde se produce miel, que también es vendida en las ferias. También hay huevos orgánicos de los productivos familiares acá de la comunidad, y también se está iniciando un productivo de carpintería. El mega emprendimiento de Colony Park se proyectaba sobre unas 300 hectáreas del humedal ubicado en la confluencia del río Luján y el canal Vinculación hasta el centro de la Isla Esperanza, a menos de 5 minutos en lancha del puerto de San Isidro. Durante años, los isleños denunciaron inundaciones y remolinos de agua producidos por las obras y otros cambios en el ambiente. Debido a las denuncias por daños ambientales, la obra obtuvo una clausura preventiva. Los y las cooperativistas no se oponen al progreso, sino que quieren que se respete una forma de vida en armonía con la naturaleza. Una armonía que se pone en peligro cuando aparecen los desarrollos inmobiliarios especulativos. El problema principal o desafío principal que tiene nuestra organización es la defensa de la tierra. Antonella Chávez, integrante de la cooperativa de trabajo Isla Esperanza. ¿Cómo poder acceder en principio a ella? Una manera que reivindique a las familias desalojadas, que eso nunca ha podido ser viable. El juicio que se generó en su momento y que detuvo el mega emprendimiento Colony Park cuestiona el impacto ambiental que generó la mega obra, pero no así que ahí había familias viviendo previamente y que han sido desalojadas. Entonces, de raíz, siempre el problema termina siendo quiénes acceden a la tierra y para qué, ¿no? Entonces, proponer un modo de vida isleño, proponer producción de manera local y al cuidado del espacio donde vivimos, siempre se contrapone contra algo mucho más grande, que es la propiedad privada, el agronegocio o algún tipo de desarrollo, entre comillas, que por lo general está vinculado a romper con todo lo que se toca, ¿no? Entonces, creo que esas son como nuestras principales dificultades hoy en día. La integración sectorial y con otras organizaciones y movimientos es fundamental para el colectivo autogestionado de Isla Esperanza, tanto para la defensa del territorio y el humedal como para el desarrollo de sus actividades productivas, como señala la asociada de la cooperativa de junqueros, Antonella Chávez. La organización articula desde sus inicios, está enmarcada en el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, que a su vez trabaja con otras organizaciones acá en Buenos Aires y en el país. También tenemos vínculos con universidades, con quienes hemos hecho proyectos y ejecutado organizaciones más locales, también a través de distintas líneas de encuentro acá isleño. Sí, eso para nosotros siempre es un trabajo importante a armar, a pensar, a invitar, si se quiere, a las organizaciones, porque creemos que es la manera, ¿no?, de seguir adelante. En el galpón de madera que la cooperativa construyó en la intersección de los arroyos Anguilas y Paloma, en la primera sección del Delta del Tigre, las y los isleños se reúnen usualmente para tejer canastas chicas y grandes, cestos, cortinas, portalámparas, paneras, bandejas y otros objetos de junco, que luego se comercializan en ferias y otros espacios. Allí también se juntan para proyectar y debatir, además de realizar actividades sociales y recreativas. Creo que acá, que nuestro lema sea defender el modo de vida isleño, marca una característica muy difícil de explicar con palabras. Antonella Chávez, integrante de la cooperativa de trabajo Isla Esperanza. Venir a la isla para poder entender cómo atraviesa y qué tan profundo es el vínculo que se tiene con el lugar en el que se vive, ¿no? El lugar que se vive, en el que se produce, en el que algunos eligen tener su familia, su producción. Creo que el modo de vida isleño, como un montón de otros modos de vida, debe ser cuidado y respetado, porque muchas veces está el estigma, ¿no?, y esta idea de que el progreso está en la ciudad o en algunos otros lados, que te tenés que ir, cuando la historia nos dice que no es así y que solo volviendo a estos lugares donde alguna vez se nos ha negado, vamos a poder construir eso, una alternativa, un modo de vivir distinto. Los humedales cumplen un papel esencial en la vida de la sociedad, ya que ayudan a mitigar el cambio climático. Son grandes reservorios de agua dulce, amortiguan los impactos de las lluvias, controlan la erosión y son destacados sumideros de carbono. Se estima que en los últimos 300 años desapareció el 87% de los humedales del planeta. La ampliación de la frontera agrícola, el uso de agrotóxicos, la actividad minera, la sobreexplotación de bienes naturales, el desarrollo industrial e inmobiliario, las especies invasoras y el desecho de residuos maltratados son las principales causas de degradación y de vulnerabilidad de los mismos. Un poco más del 21% de la superficie de la Argentina tiene humedales, unos 600 kilómetros cuadrados. Desde el año 2013 se presentaron diferentes proyectos de ley para la regulación, protección y conservación de los humedales por diferentes fuerzas políticas, pero todos perdieron estado parlamentario. Organizaciones como la Cooperativa de Trabajo Isla Esperanza bregan por una ley nacional de protección de humedales. Como siempre, muy interesante el informe de Silvia Porritelli. Si querés saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Isla Esperanza, bueno, la podés buscar en las redes, en Instagram y en Facebook como Cooperativa Isla Esperanza. Y también se pueden ver los productos y actividades en el Instagram tejiendo.anguilas. Y en la plataforma Cinear podés ver Nido, un documental de Miguel Barata que aborda la temática de la destrucción de los humedales y la protección del medio ambiente y la lucha que vienen llevando a cabo un grupo de pobladores del Delta en defensa del medio ambiente y en contra de los intereses del mega emprendimiento inmobiliario. Te recuerdo entonces, el documental se llama Nido. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Derivas gráficas desde la orilla. Muestra de Samuel Montalbetti, que tiene como idea eje el deambular desde la orilla en esa sinuosa línea que el mar revela en la arena. El trabajo de Montalbetti, elaborado con elementos orgánicos y signos naturales, nos ubica entre el agua y la tierra, donde terminan los ríos y cuando comienzan los caminos, en un sitio que invita a vagar. Reiteramos entonces, Derivas gráficas desde la orilla, muestra de Samuel Montalbetti, que se puede visitar de lunes a lunes en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente con la nutrida y variadísima agenda del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos escuchando allí a Andrea Bolov. Está haciendo el tema Andá Sabiendo, Verte en 3D. Que el próximo miércoles está presentando su último trabajo, Ucronía, junto al pianista y compositor Oscar de Elía. Anda sabiendo que acá te espero y que no soy de andar bardeando en los portales. Si vos venís, no voy a huir y quiero ver en ese nodo existencial que puede haber. Anda pensando, tal vez asuste un poco estar presente, no estar a salvo, salir del fango encubridor de la distancia, bancarse el mundo real. En el marco del ciclo Tango de Miércoles, el próximo miércoles precisamente, se presenta entonces el disco Ucronía en el Centro Cultural de la Cooperación. El trabajo de Andrea Bolov en voz y letras y de Oscar de Elía en piano, composición y arreglos fue realizado gracias al Fomento Nacional del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y con el auspicio de la Academia Nacional del Tango. Y muda, catatónica y vencida a la nada, ya no encuentra qué morfar. Hola, soy Andrea Bolov, cantora y autora tanguera. Me encanta atesorar palabras. Un día me crucé con una palabra que me llamó especialmente la atención. Primero la googleé. Ahí estaba ella. Después fui a buscarla a los diccionarios y nada. Ni siquiera la pude encontrar en el quinto tomo del diccionario Ateneo de 1970, ese que me gané en la primaria en una rifa de la cooperadora. Obviamente que hay palabras que existen hace siglos y que son ignoradas por las enciclopedias. Pero a mí me gustó pensar que esto sucedía precisamente por el significado de esta palabra. Inventar un pasado. Desde el presente, inventarlo a tal punto de no poder encontrarlo en la documentación histórica. Me encantó encontrarme con esta palabra tan generosa que me trajo la inspiración para escribir la letra del primer tango compartido con Oscar de Elía y el título de este disco, Ucronía. Disco que vamos a estar presentando en el Centro de la Cooperación el día miércoles 2 de agosto a las 20:30 y que también les invito a preescucharlo en Spotify y en YouTube. Y bueno, ya saben, les esperamos el día miércoles 2 en el Centro de la Cooperación en la Sala Pugliese. Muchas gracias. Inventar otro pasado reluciente, mejorado, dibujar un osadía para el diario del mañana que no ha sido ni será, ni será. Levitar por nuestras calles aunque el mundo entero estalle, soportar inexistencias, pisotearle las mortajas a un ayer que ya se fue, que se fue. Reiteramos entonces, si te interesó, la presentación del disco Ucronía de Andrea Boloff y Oscar D'Elia va a ser el miércoles próximo, 8:30, con entradas a 2.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Mar de cemento, somos un tanto por ciento, poco más, nada más. Muerde cada esperanza el destino, somos Quijote y Molino, y esa sed. Esa sed de creer. Tanta sombra en las miradas, tanta angustia devorada, multitudes solitarias y utopías que resisten intentando renacer, renacer. Hay ardientes cicatrices, un futuro sin raíces y un poder sin ley ni freno que anestesia los sentidos, te seduce a no pensar. Multitudes solitarias y utopías que resisten intentando renacer. Centro, gente en un mar de cemento, somos un tanto por ciento, poco más, nada más. Somos Quijote y Molino, y esa sed, y esa sed de creer. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seymour. La presentación ya está hecha. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymour, está en Desde la Gente, pero no está en esta mesa. No terminamos de saber muy bien dónde está. ¿Estás en la rural, Andrés? Buen día. Sí, sí, ¿no se escucha el ruido de las vacas? No. Se llega a oler, quizás. Okay. No, la verdad que no estoy en la rural, no me invitaron. Ah. Quizás esa sea una buena introducción para la columna de hoy, ¿no? ¿Qué se necesita para poder entrar en esos paliques? A ver, ¿y qué se necesitaría? Bueno, me parece que algo interesante que aparece en lo que ocurrió los últimos días en la rural, más que interesante diría, quizás relevante, ¿no? Porque interesante quizás sería otra cosa, claro. Pero me parece que lo relevante de la asistencia de varios de los precandidatos a la rural es que evidentemente en buena parte los precandidatos que más posibilidades tienen no solo de llegar a la elección de octubre, sino en convertirse en el futuro presidente o futura presidenta de la República Argentina, es, bueno, una relación amigable con el establishment del campo. que es, por supuesto, la mesa de enlace, cuyo, no sé si su integrante principal, porque hay otros integrantes muy potentes, en ese bloque, pero sí la usina tradicional ideológica del sector agropecuario. Bueno, hay un espíritu, me parece, que recorre las intervenciones de Rodríguez Larreta, de Sergio Massa, de Javier Milei y de Patricia Bullrich, uh-huh, ¿no? En la exposición de La Rural. No nos olvidemos de Juan Schiaretti, por favor. Y de Juan Schiaretti, claro, tal cual, sí, muy sí. bien, muy bien hecha la corrección y el agregado. De tener una relación amigable, ¿no? con ese sector. Digo, el fantasma de la 125, por más de que ya pasaron 15 años de aquel suceso, ¿no? Cómo corre el tiempo, pero 15 años han pasado desde entonces. Bueno, todavía ese fantasma está presente, ¿no? Y el sector agropecuario, a través de la Sociedad Rural Argentina, pide, de alguna manera, credenciales de una relación amigable. Que una relación amigable no es una cuestión de formas solamente, no es una cuestión de buenos modales, sino más bien es un conjunto de exigencias en términos de la política económica hacia el sector, ¿no? Que implica la eliminación de impuestos, la baja de retenciones, ¿no? Es decir, tener una política condescendiente con... Digo, abrir la economía, bajar los impuestos al campo, el CEPO. Exactamente, bajar los impuestos a las exportaciones. Obviamente, como es un sector naturalmente exportador, toda la propuesta de eliminación del CEPO y de unificación del tipo de cambio, de liberalización cambiaria, también es una propuesta muy amigable de ese sector que busca dolarizar sus ganancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí obviamente sí... es necesario también hacer un degradé, ¿no? Porque evidentemente, más allá de este consenso acerca de una relación amigable con el sector, no fueron todas las exposiciones iguales tampoco, ¿no? Es decir, efectivamente Massa se ubica, el candidato de Unión por la Patria, se ubica en una franja menos, no tan condescendiente, claro. Diría, claro, para ser preciso. En el sentido de que si bien efectivamente anunció que el 1 de septiembre se van a eliminar todas las retenciones a las economías regionales, también fue cauto a la hora de decir, bueno, no podemos prometer cualquier cosa, la Argentina está en un momento difícil, no vale decir cualquier cosa por campaña electoral y demás, pero bueno, sí obviamente mostró esa idea que creo que es parte de la ideología tradicional de la sociedad rural, de que el campo es la gran turbina de la economía nacional, de que sin el campo no se puede, ¿no? De uh-huh. que, obviamente, es cierto que sin el campo no se puede, pero bueno, que obviamente que esa necesidad de las exportaciones del campo tampoco puede ser sin ningún tipo de condicionamiento estatal, ¿no? Porque obviamente el campo es parte de un país que tiene otros sectores, que tiene otros estratos sociales, etcétera, que impiden hablar de un particularismo agropecuario, ¿no? Solamente, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí entonces está ese degradé, y obviamente en la otra punta del degradé, ¿no? Que estaba Patricia Bullrich, bueno, aparece este episodio realmente llamativo en la campaña electoral, este traspié involuntario, me parece, de asociar, hablar de FMI blindaje, ¿no? Sí, sí, sí. En el discurso de Patricia Bullrich, diciendo que tenían ganas, para esto de eliminar el CEPO medio inmediatamente, diciendo que, bueno, que tienen ya garantizado un blindaje, que todavía no lo van a transparentar hasta tanto no se erija Bullrich como la candidata de cara a las elecciones de octubre si le gana a Rodríguez Larreta. Pero esa asociación, diría, de términos, ¿no? Marca el peso de la historia a veces en los candidatos. Y obviamente, la verdad que llama la atención el paso en falso, ¿no? Porque el 2001 siempre en nuestra política contemporánea está dando vueltas, ¿no? Como una amenaza que sobrevuela bajo el fantasma del desorden, ¿no? De la crisis, la crisis es la palabra que atemoriza a los dirigentes políticos, y que la enuncie con tanta ligereza Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Esa asociación entre FMI y blindaje, siendo que además ella formó parte de ese gobierno. Sí. ¿No? Y tuvo un capítulo muy protagónico, como fue el recorte a los jubilados. Y que terminó, ¿no?, como terminó después de esas políticas, ¿no? Exactamente. Realmente es llamativo el traspié. Pero bueno, obviamente, lo más relevante, me parece, del discurso de Bullrich es este arrojo, ¿no?, a un plan económico muy... digamos, muy frontal, muy... A lo bestia, no te salía el adjetivo, el plan de Bullrich. Lo dice a lo bestia. Claro, es decir, un plan que, si es aplicado en los términos en los cuales se plantea, lleva a una confrontación social muy brusca, ¿no? Sí. Porque obviamente una liberalidad, hoy un Estado que no tiene reservas prácticamente en el Banco Central... si uno libera el cepo, digamos, inmediatamente, sin garantizar todo el flujo de dólares que eso supondría, sí, ¿no?, en la arca del Banco Central, porque pensemos que cuando se liberaliza el cepo, no solo es el ahorrista o la ahorrista que va y cambia los dólares, que bueno, pongamos que eso puede tener un límite, sino que hay muchas empresas que deciden dolarizar sus ganancias y girarlas al exterior. Y si eso es un movimiento común, bueno, eso puede tener consecuencias muy dramáticas para la economía argentina y especialmente para los ingresos de las grandes mayorías sociales. Entonces, un anuncio de las características del que hizo Bullrich con tan poca seriedad, con tanta ligereza y encima mencionando significantes que se vinculan con etapas muy muy muy difíciles del país, sí, realmente llama la atención ese traspié. Pero bueno, tampoco fue la única, ¿no?, que habló de la baja de impuestos, de las concesiones al campo, porque también Larreta se manifestó en ese sentido. Obviamente ahí Larreta queda en una posición un poco gris, ¿no? Porque de alguna manera no tiene el cierta este arrojo o esta brutalidad que tiene Bullrich, pero bueno, tampoco es parte del otro costado, ¿no? Como el de Massa, que se muestra más prudente, pero al mismo tiempo amigable, ¿no? Es decir, Larreta queda ahí como en una posición gris que se ve que le está costando transitar también, Andrés, en esta campaña, ¿no? De ahí, ¿sí?, sus oscilaciones entre halcón y paloma, sí, digamos. Quizás vos lo seguiste con mayor atención de lo que lo hice yo, y quizás me distraje en algún momento, pero alguno de ellos o de ella, Patricia Bullrich, habló de agricultura familiar, de la tierra para quienes la trabajan, de cesar con la agricultura transgénica o no usar tanto glifosato como estamos usando en la Argentina, que son cifras récord. ¿Se me escapó a mí o no hablaron de eso? Bueno, cuando yo decía que estos candidatos que estuvieron presentes en la rural son parte de un consenso acerca de una relación amigable, esa relación amigable implica precisamente ciertas cosas que no se pueden mencionar, ciertas cosas que no se pueden decir, ¿no? Y en el rango de esas cosas que no se pueden mencionar o decir está todo esto que vos mencionás, Daniel, es decir, toda una parte del sector agropecuario que no es el sector agropecuario predominante, agroexportador de oleaginosas, ¿no? Y que, bueno, es el sector que produce en los cordones periurbanos, el de las economías regionales de productos para el mercado local, claro, o para el autoconsumo. Bueno, eso obviamente nada, y tampoco las consecuencias que tiene el modelo, sí, que aplican los grandes productores como los que están nucleados en la sociedad rural. Tampoco, como decías, la aplicación indiscriminada del glifosato, bueno, tampoco... menciona absolutamente nada de eso. Eso es parte también del consenso de una relación amigable, claro, con la sociedad rural a la cual me referí al comienzo. Claro, claro. Todos esos sectores, claro, no son socios de la sociedad rural, claro. Ahí Alvarenga se confunde, me parece. Andrés, ahora bien, el aplausómetro ahí en la sociedad rural ganó, pero por lejos, Patricia Bullrich. Bueno, yo no estuve en la rural, así que no podría darte una definición propia de quien estuvo allí y puedo tener el pulso, ¿no? Es lo que decían todas las crónicas, coincidían en eso. Lo que coincidían las crónicas es que la más aplaudida fue Patricia Bullrich, bueno, ¿no? Ella misma aclaró que va desde chiquita. Sí, es Bullrich. Sí, sí, tiene ahí una relación medio confusa con su pasado, ¿no? Patricia Bullrich. Una parte que intenta ocultar, que no quiere decir. En todo caso, bueno, nadie puede borrar su apellido Patricio, ¿no? Entonces, le brinda cierta coraza en la cual respaldarse para cierto linaje familiar en el cual respaldarse para asistir, ¿no? a ese escenario. Me parece que de todas maneras el más allá de su biografía, me parece que digamos tiene un discurso, una prédica, ¿no? Este discurso además es tan arrojado como el que mencionaba anteriormente en términos del tipo de modificaciones en las políticas que pretende llevar a cabo, que dice que va a llevar a cabo, que bueno, que de alguna manera es un poco música para los oídos, ¿no? Claro, de ese público, y ella sabe que es así, ¿no? Que por eso se siente tan cómodo denunciándolo, de alguna manera. El aplausómetro ese me parece que marca esa condescendencia y esa sintonía, ¿no? Así es. En esa música que toca Patricia Bullrich ante ese auditorio. Él es Andrés Zeitman, nuestro politólogo de cabecera, que pasó hoy por Desde la Gente por teléfono. Hasta la próxima, Andrés. Un abrazo grande. Chao, chao. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el ciclo Hablar de Literatura, el próximo viernes, y bajo el lema Ese conjuro antiguo, poesía argentina contemporánea, se va a llevar a cabo un conversatorio y lectura de poesías de dos libros que se publicaron recientemente. Se trata de Aves, Moscas y Otras Máquinas, de Virginia Caramés, y de Círculo Real, de Mirta Lucía Makianich. Participan del conversatorio Susana Chela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero y las autoras, claro. Y esto será entonces el próximo viernes a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, en la sala Meyer Dubrovsky, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Arrabal. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Arrabal amargo. Arrabal amargo. En un lugar de un barrio, cuyo nombre no quiero acordarme, laten al margen la carne y la herida. En el desdentado paisaje maquillado con lata y madera, ladra un perro a la nada llorando la suerte perdida. Todo es transparente, los pibes del barro, del hambre y la muerte. Todo es invisible, si no es el reflejo del televisor. Nuevo disco del cantautor Javier Sánchez. Y decimos nuevo porque ya tiene otros 4 discos editados: Mundo Redondo, del año 2003, Gauchos Modernos, del año 2007, Bitácora, del 2009, y Farolitos Chinos del año 2015. El que está presentando ahora es Años Luz. Y según nos cuentan en la gacetilla de prensa, Años Luz, que está editado por EPSA Music y que ya está subido a distintas plataformas, es un disco que tiene 9 canciones puras, cantadas francamente, sin voces afinadas digitalmente, con un estilo de lírica urbana, imágenes crudas y a su vez amorosas e íntimas, autorreferenciales y también universales. Ahí se mezclan la guitarra criolla con la eléctrica, las cuerdas de nylon con el software, los samples y la sonoridad de la ciudad y del barrio a la vez. Una estética actual con esencia tanguera, rockera, bolerística y criolla. Javier Sánchez tiene a su cargo voces, guitarras, guitalele, mandolina, batería, bajo, cajón, tambor plástico, baterías digitales, sintetizadores, percusiones, samples y acordeón. También está a cargo de la producción, la grabación y la mezcla en su estudio. Podríamos decir que Javier Sánchez es algo así como una cooperativa completa en sí mismo. Y hay instrumentos, voz y muchos otros sonidos que acompañan las historias que nos cuenta en cada canción Javier Sánchez. La vida que no ve el televisor. Es una forma de comunicar, me parece. A mí me gusta mucho esto de usar samplers o sonidos de otra índole. No solamente hay fragmentos de canciones, hay un fragmento de. Hay palabras, en realidad, de algunas canciones, como el hecho del Canario Luna diciendo me voy, o Jaime diciendo vamos arriba, o Gardel diciendo arrabal amargo. O el polaco, dan ganas de balearse en un rincón. Son frases puntualmente más que el fragmento de la canción en sí, porque ilustran un poco este ámbito o este ambiente que yo pretendo plantear en las canciones. De hecho, en otros casos, por ejemplo, como en El Ojo TV, al comienzo hay perros ladrando, o en Algo es Algo. Hay voces simplemente diciendo, a mí me gusta la libertad, y otro le contesta, le gusta a todo el mundo. Son intervenciones que tienen que ver con el lenguaje en sí. Para mí la música y la poesía es otro lenguaje más, es una forma de comunicarme y de comunicar lo que yo pienso. Creo que son dos cosas diferentes, una cosa es comunicarse y otra cosa es puntualmente comunicar lo que uno piensa. A mí me gusta decir lo que pienso porque pienso lo que digo, y tratar de ser lo más claro posible. De hecho, mi letrística no tiene una complejidad de ningún tipo. Creo que es bastante llana, bastante cruda y bastante asible para cualquiera que le ponga la oreja a lo que yo estoy diciendo. Que es como hablo en mi vida normal. Yo cuento lo que veo por fuera y veo lo que veo por dentro mío y de otros y otras también, ¿no? Voy a inventar un nuevo idioma, uno que nadie pueda hablar, un verbo mántrico, supermagnético, casi romántico, mi lengua ideal, van a volar. Dice Javier Sánchez que Años Luz es un disco bisagra en su tarea de cantautor, músico y productor autodidacta, porque fue hecho artesanalmente en el ámbito de un estudio, a solas, desde la factoría, desde las canciones hasta los resultados finales que podemos escuchar. Y siempre haciendo pie en la canción franca, parida desde la guitarra y de la voz. Y que en el medio, el hermoso viaje de tocar todos los instrumentos que suenan, diseñar la propuesta sonora y el trabajo técnico para llegar a este resultado. Javier Sánchez afirma, es un disco feliz para mí y me libera para seguir adelante con un universo de material creativo que me anda rondando el alma y la cabeza. El tema que estamos escuchando se llama Nuevo Idioma y le preguntamos si en estas canciones busca precisamente plantear un nuevo idioma. En realidad es medio como un guiño, ¿no? Como una cosa medio secreta de un personaje que habla con su amante, con alguien que no quiere que nadie se entere qué es lo que está sucediendo o que nadie se entere de qué está hablando, y todo eso maravilloso que le está diciendo a esa otra persona en distintos momentos. Hay que buscar un nuevo idioma para hablarlo, para que nadie lo pueda entender, que sea como una especie de código Morse, ¿no? O algo por el estilo. Pero bueno, eso es son lenguajes para hablar. Para hablar desde la canción, me refiero. Un pájaro espacial, un canto irreal, solo para vos. Javier Sánchez presenta su disco Años Luz el próximo sábado 5 de agosto en Circe, Fábrica de Arte, que queda en Manuel Rodríguez al 1500 en Villa Crespo. Y lo van a acompañar Pato Episcopo en el bajo y Oscar Frasanelli en la guitarra. El invitado especial esa noche va a ser Juan Carlos Baglietto. Seguramente esa noche vamos a escuchar Volver a ser León, que ya empieza a sonar y del cual Javier Sánchez nos cuenta la historia de esa canción. De nada sirve la ilusión, ni andar mostrando el corazón. De nada la sinceridad, ni abrir la boca una vez más, si solo son narcóticos que excitan por un rato los sentidos. De nada sirve la palabra si no es una abracadabra. Si vamos por ahí siguiendo un poco las sensaciones a las que va llevando la canción en los primeros audios, que se escuchan jadeos propios de un encuentro sexual, y vamos siguiendo la letra. En realidad, el planteo es alguien que le está hablando a otra persona, a otro ser, a su partener, para decirlo de una manera correcta, y le está diciendo al mundo que no sirve tantas veces, a veces parece que no es tan útil mostrar el corazón y mostrarse y ser sincero o sincera y ser franco y ser amoroso y mostrarse descarnadamente frente a alguien, porque en realidad todo eso parece que son cosas que solo son narcóticos que duermen por un rato los sentidos, dice, ¿no? Que en la letra. En realidad, un poco a lo que quiere apuntar este personaje de la historia que plantea la canción, es que en realidad hay que volver a ser león, hay que volver a ser feroz, en vez de ser tan tierno y tan dulce. Estaba un poco enojado, se ve en ese momento esa situación. Un poco yo pienso esto, ¿no? Que lo afectivo y la sensibilidad está buena, pero hay que guardarla para cuando hace falta y tener la antena suficiente como para ver con quién sí, con quién no. Porque esto, demostrarnos todo solamente porque es moderno y hay que soltar y hay que ser free, yo no estoy muy de acuerdo. Me parece que está bueno saber cuándo se puede salir del cascarón y cuándo hace falta tener el cuero un poco más duro, ¿no? De eso va un poco la canción. Volándose en el humo que me fumo, dislocando mis sentidos. Vi tu pintura en la pared, las fotos. fotos de ese amanecer y tu silencio tan letal como el amor de un alacrán que eyaculando encima desanima lo mejor de mis sentidos. Volver a ser león. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente. Arrancamos esta segunda hora, tenemos muchísimo material, nos falta la columna de géneros, el informe sobre la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, acto que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación, y también la sección en la que vamos a hablar de la Pachamama. Bueno, pero antes tenemos un par de informaciones bastante importantes. Una es que del 28 al 30 de septiembre se va a llevar a cabo en la ciudad de Rosario el noveno encuentro internacional La Economía de las y los Trabajadores Trabajadoras. La convocatoria a esta nueva edición del encuentro es para las y los trabajadores de empresas recuperadas, autogestionadas, para cooperativas y organizaciones sociales y populares, así como para organizaciones sindicales y académicos interesados y comprometidos con las prácticas de la autogestión y el proyecto de una nueva economía de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, este noveno encuentro internacional tiene distintas sesiones y se realizará en la ciudad de Rosario, en las instalaciones de empresas recuperadas de la ciudad y en la Universidad Nacional de Rosario. La apertura se va a hacer en la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín. Esto está a 30 kilómetros de la ciudad de Rosario. Y es una cooperativa formada por trabajadores portuarios que es una de las principales cooperativas de trabajo de la Argentina y recientemente vivió un proceso de recuperación de su condición de empresa autogestionada por los trabajadores. Bueno, este encuentro nació hace ya 15 años por iniciativa del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y este es el noveno encuentro de una serie que comenzó en la ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Después de eso se sucedieron distintos encuentros en México, en Brasil, en Uruguay y en Chile. Vemos acá en la Gacetilla algunos de los ejes principales que se abordarán en este encuentro. Los leo así rápidamente, ¿no? Análisis sí. De la situación de la clase trabajadora en la crisis política, económica y ambiental del capitalismo global. Sí. Autogestión como práctica y como proyecto alternativo. Desafíos y organización política en el capitalismo neoliberal global. Precarización y capitalismo de plataformas. Economía de las y los trabajadores desde una perspectiva de género. Bueno, y así una serie de ejes más: Estado y políticas públicas, educación popular y producción de saberes. Bueno, en este encuentro se pueden presentar propuestas para ponencias. Eso se puede hacer hasta el próximo 11 de agosto, ahí hay que presentar los resúmenes, y para los trabajos completos hay tiempo hasta el 8 de septiembre. Lo mejor, lo más recomendable, es consultar la página oficial del encuentro, tomar nota. A ver, ¿cómo es? www.economiatrabajadores.com. En realidad estoy mintiendo acá, porque es... No me mientas, Horvat. Es Economía Trabajador y después una S. Ah. Le falta la E, trabajadores, o la A, trabajadoras. ¿Sí? Ajá. ¿Se entiende? O sea, economiatrabajadores.com. Bueno, y recordamos que la inscripción para el encuentro es absolutamente gratuita y están todos y todas invitados. Bien. Bueno, y esta noticia que tengo acá, que no vas a ver ni, prácticamente en ningún medio. No, ¿por qué no voy a ver ningún medio? ¿Y por qué no la vas a encontrar? Porque de algún modo visibiliza una forma de gestión que tienen las cooperativas y que es bien diferente a, por ejemplo, una empresa que únicamente persigue fines de lucro. Ah. El título en el portal que lo estoy mirando, que es la agencia de noticias Ansol, dice: Retorno al consumo 2023, la cooperativa obrera recompensa con 2.500 millones a sus asociados asociadas. Apa. A través de la campaña Retorno al consumo, la cooperativa obrera, que no solo es un supermercado, sino que además es una empresa social de los propios consumidores, como bien dicen en el lema. Bueno, la cooperativa realiza la característica retribución del excedente a sus más de 2 millones de asociados. La cooperativa obrera dio comienzo entonces al Retorno al consumo 2023, una campaña que contempla medios físicos y digitales para que los socios, socias, puedan acceder a información acerca de sus cuentas individuales de capital, incluidos los retornos e intereses acreditados por la cooperativa. Esta medida, respaldada por la Asamblea Anual de la Cooperativa, lo que busca es visibilizar la retribución del excedente generado en el último ejercicio, elemento fundamental de las entidades cooperativas. Estos excedentes deben destinarse en parte a conceptos preestablecidos y el restante en el pago de intereses sobre el capital de asociadas y asociados y retorno sobre las operaciones realizadas por los socios, las socias. La noticia que leemos en Ansol señala que este año la cooperativa aprobó un 66% de interés sobre las cuotas sociales, que es equivalente a casi 1.300 millones, y un retorno al consumo del 0,80% sobre las cuotas actualizadas de los asociados, que representan unos 1.244 millones. De esta manera, más de 2.400.000 asociados, asociadas, se van a beneficiar con la distribución de 2.500 millones de pesos. Ahora entendí por qué esta noticia no sale, claro, en los medios, ¿no? Claro. Y vale preguntarse también qué pasa con los excedentes de las empresas capitalistas. ¿Hacia dónde van? Sí, y bueno, uno de esos supermercados va a sus socios, que no son asociados, en Francia. Claro. Y habría que preguntarle al dueño de la anónima, ¿no? Sí. Recordemos, ¿no? Ese que dijo que... ¿Qué hacían? Remarcamos. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. El próximo martes, o sea el martes 1 de agosto, en el Centro Cultural de la Cooperación, segundo encuentro del ciclo de charlas 40 años de democracia, ideología, cultura y política. En este ciclo, referentes de la política, la cultura, los derechos humanos, los movimientos sociales y los feminismos vienen debatiendo y poniendo en cuestión estas 4 décadas desde la recuperación de la democracia. El martes que viene, el segundo encuentro lleva por título Participación, Ciudadanía y Militancia. serán de la partida la doctora en antropología y secretaria general de la Comisión Interna de ATE, CONICET, Nuria Giniger, el doctor en ciencias sociales y ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Eduardo Gruner, y el doctor en ciencia política y ex vicerrector de la UBA y miembro del Centro Cultural de la Cooperación, Atilio Borón. Todos ellos coordinados por el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. 40 años de democracia, ideología, cultura y política, segundo encuentro del ciclo, el próximo martes a las 6:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Hoy la columna de géneros está a cargo de Marta Gaitán desde Córdoba. Hoy desde Córdoba hablaremos de ciudades y urbanismos con perspectiva de género, de urbanismos y feminismos, de cómo algunas simbologías y caracterizaciones de cómo se van construyendo las ciudades determinan que éstas sean más o menos inclusivas. Hoy charlaremos con dos integrantes de Juntas por el Derecho a la Ciudad, que es una asociación civil integrada por profesionales de diversas disciplinas y abordan específicamente el urbanismo con perspectiva de género desde el derecho a la ciudad a través de la investigación y de la acción. Nos responden en esta ocasión Verónica Araos, socióloga, y también Rocío López Arzuaga, arquitecta, y ellas mismas se presentan como integrantes de Juntas por el Derecho a la Ciudad. Mi nombre es Verónica Araos, estoy dentro de Juntas por el Derecho a la Ciudad y soy socióloga y bueno, tengo una beca doctoral en CONICET. Mi nombre es Rocío López Arzuaga, también soy parte de Juntas por el Derecho a la Ciudad desde el año 2018, soy arquitecta y bueno, ya hace varios años venimos trabajando desde Juntas las ciudades y el urbanismo desde la perspectiva de género. A los activistas le preguntamos cuándo y cómo nace Juntas por el Derecho a la Ciudad y esto nos decían. Bueno, Juntas surge en 2018 en el marco de un contexto de movilizaciones feministas. Había surgido un caso de acoso en el espacio público en nuestra ciudad. Entonces, un poco movilizadas por este contexto, decidimos organizarnos y bueno, conformamos lo que es Juntas por el Derecho a la Ciudad. Y bueno, con el tiempo se fueron sumando compañeras de distintos espacios. Y en 2019, con la intención de mostrarnos de una manera más formal hacia otras instituciones y también con el propósito de pedir financiamiento para poder materializar y ejecutar distintos proyectos, nos decidimos constituir en una asociación civil sin fines de lucro. Y bueno, actualmente nuestro espacio está conformado por distintas compañeras que tienen diversas trayectorias de militancia, de trabajo territorial y también pertenecen a distintos campos profesionales y disciplinares. Algunas compañeras son historiadoras, otras politólogas, comunicadoras, sociólogas, arquitectas en su gran mayoría, Así que bueno, en definitiva generamos como un espacio transdisciplinario y desde ahí pensamos nuestros proyectos. Otra pregunta o interrogante es cómo pensar un espacio colectivo feminista en la ciudad de Córdoba. Y esto nos respondían Verónica y Rocío. Bueno, desde Juntas creemos que pensar un espacio colectivo feminista en la ciudad de Córdoba implica principalmente poder articular con diferentes actores, entendiendo que nuestro campo de acción es la ciudad, ¿no? Y desde ese lugar, pensar la ciudad desde la perspectiva de género implica no solamente pensar las ciudades para mujeres y disidencias, sino que empezar a abordar a toda la población y entender las ciudades de una experiencia de la cotidianeidad, con el horizonte de constituir el derecho a la ciudad para todos los habitantes. Y creemos que la forma de llegar, digamos, a esos objetivos implica principalmente articular con diferentes espacios. Nosotras, en los años en los que nos hemos constituido, hemos tenido la posibilidad de articular con espacios académicos, con otras organizaciones o asociaciones civiles, también con el Estado. Entonces, creemos que la forma de construir el derecho a la ciudad es a través de la articulación. Juntas por el Derecho a la Ciudad encaró un interesante proyecto de Ciudad de las Mujeres. Y sobre este proyecto específico le preguntábamos a las entrevistadas. La Ciudad de las Mujeres es uno de los proyectos más importantes para nosotras porque es en el que hemos venido trabajando hace más tiempo, también porque bueno, obtuvimos financiamiento del Fondo de Mujeres del Sur, gracias a eso hemos podido desarrollarlo también. Y bueno, surge a partir de la pregunta que nosotras nos hacíamos al transitar nuestra ciudad, ¿no? De no encontrar en referencias físicas como en cartelerías de las calles o en estatuas, nombres y registros de mujeres o disidencias cordobesas que, bueno, también participan en la construcción de nuestros espacios públicos. Entonces, a partir de eso, generamos la Ciudad de las Mujeres, por supuesto, es un proyecto colaborativo, lo hemos podido realizar en articulación con una multiplicidad de organizaciones que aportaron al proyecto y, bueno, pudimos reconstruir y construir también las historias de diferentes mujeres referentes y de disidencias y materializarlas en distintos productos, en podcast, en un mapa interactivo que lo pueden encontrar en nuestra página web, que es Juntas por el Derecho a la Ciudad, y también en cartelería que pudimos instalar en el espacio público y que bueno, también se la pueden encontrar en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Por último, y luego del proyecto que nos describiera Verónica, le preguntábamos a Rocío sobre el futuro, reflexiones, sueños que tiene la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad. Y esto nos decía. Bueno, nosotras desde Juntas como Asociación Civil y como organización que ya viene hace varios años trabajando, tenemos el objetivo de poder continuar trabajando y materializando los proyectos en nuestra ciudad. Y poder lograr una real incidencia en la construcción de la ciudad y en la construcción de políticas públicas. Por ejemplo, en el proyecto que mencionaba recién mi compañera Verónica de la Ciudad de las Mujeres, logramos articular con referentes de espacios políticos del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y que finalmente en este año se aprobara una ordenanza según la cual las nuevas calles de la ciudad de Córdoba se van a empezar a nombrar desde la paridad de género. Para eso, digamos, nuestro proyecto sirvió como base justamente para volver a traer nombres de mujeres que fueron parte y son parte de la historia de la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, un poco es un ejemplo, ¿no?, para mostrar que nuestro real objetivo es poder continuar trabajando en articulación con organizaciones, con el Estado, con diferentes agentes para justamente empezar a construir una ciudad mucho más inclusiva, equitativa, digamos, y accesible para todos, todas. Y bueno, también los queremos invitar a que entren a nuestra página web. Ahí van a poder ver también el resto de proyectos que venimos trabajando, que es juntasporelderechoalaciudad.org.ar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Columna de Géneros, hoy comandada desde la provincia de Córdoba por nuestra compañera Marta Gaitán, que dialogó con la socióloga Verónica Araoz y con la arquitecta Rocío López Arzuaga. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente Horvat. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El primero de julio, como cada primer sábado de este mes, celebramos en Desde la Gente el Día Internacional de las Cooperativas. A lo largo del mes de julio se realizaron encuentros, actos, mesas en las que se debatió sobre el aporte que hace la economía solidaria en todo el mundo. Y el miércoles pasado se realizó un encuentro en el Centro Cultural de la Cooperación en el que estuvieron nada más y nada menos que el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el argentino Ariel Huarco, el presidente del Banco Credicop y diputado nacional, Carlos Heller, el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del CCC, Juan Carlos Junio. Te proponemos para los próximos minutos escuchar un resumen de los momentos más interesantes de esta charla. Y lo hacemos haciendo un contexto que el tema merece. En nuestro país, hoy por hoy, existen aproximadamente 21.500 cooperativas distribuidas en todo el territorio nacional que asocian a aproximadamente 20 millones de personas. Las cooperativas generan más de 350.000 puestos de trabajo directos y aportan así entre la economía social, solidaria y popular el 10% del Producto Bruto Interno en nuestro país. Sí, el 10%, un montón. La verdad que sí, un montonazo, el 10% del PBI. Y además, digamos también que es un número que nunca es reconocido suficientemente. Bueno, Juan Carlos Junio abrió el juego en el acto del miércoles pasado, haciendo una caracterización de ese cooperativismo con una visión transformadora. Nosotros nos movemos desde la convicción, precisamente una convicción ideológica del cooperativismo transformador. Ahora bien, transformar, también creo que tenemos que ver su significado. Transformar es lo contrario a conservar. Es el sentido opuesto en términos ideológicos, transformar que conservar. Conservar es conservar lo instituido, es conservar el statu quo, lo que existe desde siempre. Conservar es reproducir el pasado, de eso se trata, y de sostenerlo, si es posible, congelado. Aquello del fin de la historia era el congelamiento de la historia, o sea, era la conservación del statu quo en un momento dado, que era el triunfo del neoliberalismo en los años 80, 90, etcétera, etcétera. Lo transformador es lo contrario. Lo transformador es generar futuro, reformar, transformar lo instituido. Y en algunos casos, transformar o reformar puede ser revolucionar, como ocurrió en muchas etapas de la historia de la humanidad. Para ir a los últimos tiempos hay que ir a la Revolución Francesa y a los procesos de revolución de nuestro continente, de la Revolución de Mayo y de todas las revoluciones del continente, que en solo 15 años, de 1810 a 1824, un continente entero, mediante un proceso transformador o revolucionario, cambió la historia de la humanidad. O sea, de eso se trata, entonces, ir tras nuevas utopías, siempre bien, unidos en causas comunes, A veces el tema de la unión parece una cuestión remanida. Y sí, si no hay unidad para los núcleos populares, progresistas, transformadores, no hay posibilidades de avanzar y de triunfar. Y eso es de una enorme complejidad en todas las épocas. Por lo tanto, hay que asumir que entre los que quieren conservar y los que quieren transformar, como nosotros, que en realidad no es que nosotros vamos a transformar, nos sentimos parte, un afluente de una cantidad fenomenal de fuerzas sociales, culturales, religiosas, que tienen un objetivo similar al nuestro, que es transformar a la sociedad en un sentido más equitativo, en un sentido más humanista, para lo cual es imprescindible redistribuir la riqueza. O sea que si va a terminar, en definitiva, hay que asumir que habrá que transitar una zona de conflictividad inevitable entre los que quieren conservar y los que quieren transformar. Bien, estamos una vez más en esa circunstancia, en el mundo y también en nuestro país. No es que es alguna originalidad de esta época, ni de este país, ni de esta ciudad, sino que está en la naturaleza de las relaciones sociales. Estamos escuchando algunos de los conceptos que se vertieron el miércoles pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, cerrando los festejos por el mes en el que se conmemora el Día Internacional de las Cooperativas. Un encuentro en el que se insistió en la importancia estratégica del sector, en los aportes que hace este sector diariamente en términos económicos, sociales y culturales. Las empresas cooperativas tienen un nivel de participación en la producción local que es impresionante. A ver, representan el 28% de la producción nacional, siendo responsables del 8% de las exportaciones del sector agropecuario y en total el 5% del comercio exterior del país. Según datos revelados por el Monitor de Exportaciones Cooperativas, en el año 2022 el sector asociativo registró exportaciones por un valor récord de 3.900 millones de dólares. Es el más alto de los últimos 10 años. En ese año, en el 2022, las cooperativas exportaron a 121 destinos diferentes, principalmente a la región asiática, siendo China, Vietnam y la India los países que lideraron esa lista. En el acto del miércoles pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, Carlos Heller expuso las diferencias de los dos modelos en debate hoy en la Argentina y en el mundo. Y además fijó la posición del cooperativismo transformador en este debate. Cuando nosotros hablamos de cooperativismo transformador, claramente estamos hablando de un mundo en el que básicamente hay dos modelos de sociedad, dos modelos de mundo, dos modelos de vida. El otro día escuchaba un reportaje que le hacían a Iñigo Errejón, antes de las elecciones, si le sacan las zetas, parece que estaba hablando de la Argentina. Es decir, de la zeta me refiero a su acento, pero la descripción que él hace de los dos modelos, de lo que está en juego, de lo que representa uno y lo que representa el otro, era perfectamente reproducible y aplicable para las discusiones que nosotros tenemos en la Argentina. Por eso creo que el tema de los dos modelos, y que lo de los dos modelos va mucho más allá de la economía, aunque la economía es sin duda una cuestión central, nosotros tenemos una absoluta convicción de que es por ahí. Por ahí quiere decir que nosotros somos de los que estamos convencidos de que donde hay una necesidad hay un derecho, y que el otro modelo dice, si no hay recursos, no hay derechos porque no pueden ser atendidos. Así de sencillo. En verdad nosotros deberíamos decir aún más, nosotros deberíamos reivindicar la idea de que el derecho a tener derechos es el primer derecho, y que eso también está en discusión. Porque si se dice si no hay recursos no hay derecho, está en cuestión el derecho a tener derechos. Eso es otra cuestión que es hipócrita, porque esto de decir que no hay recursos es una enorme hipocresía. Pero nosotros sostenemos y estamos convencidos que lo que sobran son recursos, porque vivimos efectivamente en este mundo, que es el mundo más rico de la historia. Nunca el mundo fue tan rico como es ahora, pero al mismo tiempo se ha convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia, lo cual habla claramente de la contradicción fundamental. Y la contradicción fundamental tiene que ver con algo que repetimos siempre y que es donde terminan todas las políticas, que es cómo se acumula y cómo se distribuye. Y por ahí pasa todo. Miren, dice la OIT, el 10% más rico de la población mundial tiene el 52% de la renta mundial. El 50% más pobre, empezando de la otra punta, tiene el 6,5%. Es decir, no faltan recursos, todo tiene que ver cómo se distribuyen. Para tener alguna idea, un informe que se publicó hace poquito de Oxfam, esta organización que hace el análisis justamente del tema de la riqueza y la pobreza, las 722 corporaciones más grandes del mundo, 722, sumaron 1,1 billones de dólares en cada uno de los años 2021 y 2022 por encima de sus ganancias habituales, lo que en economía se llama ganancias inesperadas. Entonces, a nosotros los cooperativistas, que partimos de la idea de la solidaridad, de la acción común, etcétera, no nos puede dar lo mismo cualquier tipo de sociedad. Nosotros tenemos una postura de apartidismo como movimiento cooperativo, pero no de apoliticismo desde el punto de vista de que nos da lo mismo. Eso es, a nuestro juicio, no existe el apoliticismo. Entonces, los dos modelos no nos dan lo mismo, porque tienen que ver con nuestras condiciones de vida. Así que yo termino ahí celebrando que estemos compartiendo una vez más el Día Internacional de la Cooperación, reiterando nuestro compromiso para seguir trabajando, poniendo todo lo que tenemos para ayudar a construir esa sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria, que de eso se trata. Gracias. Voces que escuchamos el miércoles pasado en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, día en que cerraron los festejos en el mes que celebramos el Día Internacional de las Cooperativas. Te estuvimos contando algunos datos del cooperativismo en nuestro país, pero si echamos una mirada a nivel mundial, la economía cooperativa tiene como asociados a más de 1.000 millones de personas, organizadas en 3 millones de cooperativas. Todas estas empresas generan el 10% del empleo en el mundo. Cerró el acto a Ariel Huarco, presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI. Escuchemos a Ariel Huarco. Nosotros tenemos una identidad que va mucho más allá, una identidad que nos obliga a crear empresas que sean convergentes con esto que decimos en este 101 Día Internacional de las Cooperativas, Cooperativas por el Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible solo se logra, y aquí es donde está la falla de la Agenda 2030, se logra con empresas convergentes con el desarrollo sostenible, no con cualquier tipo de empresas. Y esas empresas son las que quieren llevar adelante su producción sobre la base de la democratización de cada uno de los sistemas que forman parte de la vida de cada uno de nosotros. No es lo mismo una entidad financiera que se sienta a escribir una legislación deseada sobre la base de la democratización del sistema financiero que una que se sienta a escribir algo para cerrar el Banco Central. No es lo mismo quien se sienta a producir sobre la base de que entiende que la cadena de producción, distribución y consumo es una cadena que tiene que estar absolutamente integrada por los actores centrales de la comunidad y no por tres. No es lo mismo quien piensa el mercado de forma desagregada que quien lo piensa con 8, 2 que tienen el paquete tecnológico a nivel mundial, 2 que transportan y 3 que distribuyen. No es lo mismo un modelo que el otro. Y nosotros estamos absolutamente convencidos, compenetrados, responsabilizados, comprometidos con llevar adelante un modelo cooperativo que, insisto, no solo es un modelo económico, es un modelo social, es un modelo cultural, es un modelo ambiental que incluye a todos, que no deja a nadie afuera, pero que tampoco deja a nadie atrás. Por eso quiero agradecerles por el compromiso que tienen todas y todos en el trabajo diario que llevan adelante en cada una de sus cooperativas, decirles que tenemos una visión de mundo diferente, transformador, que es posible, que es deseable y por sobre todas las cosas que nos la merecemos. Así que muchísimas gracias y feliz día de las cooperativas. Estuvimos escuchando algunas de las voces y los conceptos que el miércoles de esta semana pasaron por el Centro Cultural de la Cooperación, cerrando los festejos por el mes en conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas. Para ver el encuentro completo, en el que expusieron Ariel Huarco, Carlos Heller y Juan Carlos Junio, no hay más que buscarlo en el canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Las vacaciones de invierno están terminando acá en Buenos Aires, en otras provincias terminaron la semana pasada, pero los rezagados todavía pueden llevar a los más pequeños este sábado y domingo a ver las funciones de títeres en el Centro Cultural de la Cooperación. Por ejemplo, el vuelo de Basilio, que es un espectáculo para infancias a partir de los 5 años. Y se trata de una obra basada en el cuento de Haroldo Conti y adaptada por Analía Fedra García. Esto es, tanto hoy como mañana a las 16:30 en la sala Raúl González Tuñón. La otra obra que pueden ver es Cami y el dragón, para los peques desde los 3 años, también sábado y domingo, pero a las 16 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El almanaque nos dice que el próximo martes es 1 de agosto. Y sin dudas esta fecha es muy importante para la cultura andina porque se recuerda el Día de la Pachamama o el Día de la Madre Tierra. En lengua quechua, pacha es mundo o tierra y mama es, claro, madre, Día de la Madre, Día de la Madre Tierra. Esta es una jornada en la que se celebra la tierra, se agradecen sus frutos, sus cosechas, el buen tiempo y la abundancia del suelo. Bueno, hay varios rituales para celebrarla, ¿no? Comúnmente se le ofrecen a la Madre Tierra algunos alimentos, bebidas, semillas, algunas otras ofrendas. Y también se aprovecha en algunos casos esta jornada para limpiar las casas, para limpiar los hogares. Muchos inclusive acostumbran juntar basura que van encontrando en la casa, quemarla junto con incienso o con hierbas aromáticas. Otra de las costumbres que suelen hacerse en algunas comunidades es la de enterrar una olla de barro con comida cocida. Se agregan hojas de coca, semillas, frutas y bebidas fermentadas a base de maíz y maní. Y una de las más difundidas, que seguramente vamos a hacerla el martes a la mañana, se acostumbra a beber en ayunas un vaso de caña con ruda para tener salud. A mí no me funcionó el año pasado, o una amiga me dijo, no, lo que pasa es que tomaste poco. Bueno, esta acción se realiza justo antes de que empiece otro mes de frío. Pero hay quienes viven este momento del año de manera distinta, porque distinta es su relación con la tierra. ¿Está muy mal si yo la saludo diciéndole Marí Marí? No, al contrario, por favor. Sería para mí una hermosura, porque son muy pocas las personas que se animan a saludarnos en nuestra lengua. Entonces yo los invito, los insto a que lo hagan, les hago repetir. Y está muy bien. El saludo va variando si es a la mañana, si es a la tarde, si es a la noche, ¿no? En general, sí, varía un poco, pero en general, para no complicar a nadie, uno cuando dice Marí Marí o Marí Marí, está saludando en línea general, está diciendo así algo como hola, sí, ¿no? Y el hola no es ni de la mañana, ni de la, no traduce hola, tampoco traduce buen día, porque sería como antes si uno dice buen día, pero el Marí Marí es como genérico, como algo general. Un saludo que a cualquier hora va bien. Estamos escuchando a Beatriz Pichí Malén, cantante, música, y en algunas entrevistas usted dice que usted no eligió a la música, sino que la música la eligió a usted. ¿Cómo es eso? La música está en nosotros, pero no nosotros como generadores de, si bien tenemos sonidos, porque nosotros estamos hablando ahora y estamos haciendo una música, porque de acuerdo a la zona, de acuerdo a lo que la Mapuñuque o la Madre Tierra nos proporciona en el entorno, lo que los antropólogos dicen, lo étnico, ¿no? ¿Qué cosa es lo étnico? Es ese todo, esa vastedad en la que uno se desarrolla, está. ¿Qué pasa? No es lo mismo el hombre de la llanura como el del río, como el de la mar, como el de la montaña, como el del hielo. No somos lo mismo. Somos toda especie humana, pero estamos condicionados por la rigurosidad del territorio. Entonces, esa musicalidad que puede, para hacerlo práctico, un cordobés habla de una manera, quizá un mendocino va a hablar con otra tonalidad, un bonaerense de otra manera, un porteño de otra forma. Todos vamos a decir lo mismo, vamos a relacionarnos diciendo lo mismo, pero la musicalidad. Ahora, eso es una manera de oír, nada más. Pero si hablamos de la música específicamente, todas las especies tenemos música. A veces yo, mira, voy cuando me toca andar en Patagonia o donde me toque andar en el mundo y veo que hay viento, supongamos. Me levanto y oigo un viento fuerte y ese viento me da un sonido. ¿Cómo será? Si viene cargado de tierra, si viene con polvo, si viene entre los árboles, ¿cómo es el follaje de los árboles? Según yo, que he andado mucho en los cementerios buscando historia de nuestro pueblo, hay esas coníferas que tienen un sonido cuando hay viento, que solo ahí lo tienen, como silbando. Y en cambio, si uno va a lo mejor por un río donde está el sauce llorón, es otra la música. Hablo del agua cuando conversa con las piedras, del viento cuando baila con los árboles. Y de la misma manera nosotros cuando emitimos sonidos entonados, que al fin es hablar, es el hablar, la palabra entonada, digo yo. Y entonada no porque yo juzgue o alguien me diga está bien o está mal, sino porque tiene esa musicalidad. Eso nos habita a todas las personas que podemos hablar. Entonces también podemos cantar. Eso es un derecho. Por supuesto que hacer de eso una profesión es otra cosa. Entonces a mí me habitó y eso fue una manera de sacar eso opreso que tenía dentro. Entonces empecé a expresar, a sacar eso, esa musicalidad. A veces en palabras simples y a veces en sentimientos un poquito más profundos. Beatriz, vos aprendiste a leer el cielo, a escuchar el sonido del agua y del viento que estabas hablando recién, porque te lo enseñó tu madre, ¿no? Mi mamá era una persona de una gran limitación para la lectura y la escritura. Apenas ella, casi de porfiada, yo siempre digo, había aprendido a escribir su nombre para poder firmar y no tener que poner el dedo, ¿no? Porque se crió, nació y se desarrolló en una comunidad donde no llegaban las escuelas, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, y luego, ya siendo muchacha, le quitaron la tierra, así que mucho peor, hubo que trabajar y nada más. Sin embargo, tenía un conocimiento de tantas cosas. Claro, cuando una es muchachita, ¿qué sabe, no? No pregunta mucho, pero nosotros criados en el campo, claro, en las noches de verano, el cielo era todo, era como la televisión. Entonces ella nos leía el cielo, nos explicaba lo que era, lo que conocemos como Cruz del Sur, nos decía Melipal, lo que el Choiken Amun decía, la pata del Ñandú. O, claro, todo lo que conocemos en la escuela como la Vía Láctea. Y fíjate que ella, cuando nosotros pudimos decirle que todo eso era la Vía Láctea, ella le costaba mucho pronunciar láctea, porque nunca lo había, hablaba mejor el mapudungun que el español. Claro. Entonces, hasta que por fin, ¿no? Lo mismo que Atlántico. ¿Qué sabía ella de mares de Atlántico? No conocía eso, no fue a la escuela. Entonces era en ese sentido limitada, pero tenía, como digo, una vastedad de conocimiento en relación con la naturaleza. Estamos dialogando con Beatriz Pichimalén. Por limitación nuestra la llamamos porque el próximo martes, 1 de agosto, es el Día de la Pachamama. Y la relación que tienen ustedes como comunidad con la tierra es bien distinta que la que tenemos nosotros. ¿Qué es para ustedes el 1 de agosto, el Día de la Pachamama? En realidad los pueblos originarios, todos, que pertenecemos, en realidad la especie humana y todas pertenecemos a la tierra, ¿verdad? Todos somos invitados, como dice una lamien de allá de Gurumapu. Nosotros somos invitados a la fiesta de la tierra. Entonces tenemos sí el cuidado de venerarla, de respetarla, porque como la consideramos nuestra madre, y no es porque decidimos nomás, hay que ver que los alimentos vienen de ella, y la lluvia nos lo da ella, y el viento, el aliento nos lo da ella, ¿no es cierto? Por eso hay que cuidar tanto todo, el agua, el viento, la misma tierra, no romper todo así nomás y como sea. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Todo está para usar, nos dicen las abuelas, la gente nuestra, pero usar, no abusar, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuál es la relación? En función, como hablábamos hace un momento, del espacio que nos tocó nacer y desarrollar, ¿no? No es lo mismo una comunidad, por ejemplo, de los hermanos Hom, los selváticos, como nosotros los mapuches que vivimos en territorio árido de viento y nieve en su mayoría, o de veranos muy tórridos, sin lluvia. Es distinta la situación, porque nosotros tenemos que vivir de una manera que nos impone la geografía y ellos de otra. De la misma manera pasa con el mundo, los pueblos del norte, los Quechua, los Aymara. Ellos tienen para este periodo del mes, digamos, del calendario gregoriano, ¿no es cierto? Para nosotros hay otro calendario, pero de todas maneras la Tierra se manifiesta así de acá, en esta parte del hemisferio. Entonces para ellos, en esa zona que estoy hablando de Jujuy, estoy hablando de Salta, de Perú, de Ecuador, ¿no es cierto? Todas las zonas del norte, que ahora pasan a ser países distintos, pero eso es una territorialidad del mundo de los Quechua y Aymara, ellos tienen ya para esta época las lluvias profundas, donde la tierra ya se está lavando muy bien y está preparándose, humedeciéndose suficientemente y lista para que hagan el surco, para que recibir en ese surco la semilla y luego con esa humedad, cuando llegue septiembre, va a dar el fruto. Y ahí va a aparecer otra musicalidad y otro crecimiento y otro agradecimiento, y así sucesivamente pasa en los territorios. En el mundo mapuche nosotros no tenemos el 1 de agosto, como digo, como la celebración propiamente, como mundo mapuche. Pero como yo soy una persona del mundo indígena, si queremos, o de los pueblos originarios, que además mi compañero de vida es quechua, además la hija tiene las dos culturas, porque viene de madre mapuche y padre quechua, y además estamos permanentemente con nuestra gente, entonces me ha parecido muy bien homenajear, por eso decimos la celebración del canto. Yo no estoy hablando de que voy a hacer una celebración a la tierra, cosa que sí le pertenece a la gente del norte, de los pueblos quechua y aymara. Esto que estás comentando, Beatriz, contanos cuándo va a ser. O sea, ¿es el sábado próximo? El 5. Sí, el sábado 5. El sábado 5 de agosto, a las 21, en un centro cultural que se llama El Gutiérrez, y está en la calle Araos 683 de la localidad de Banfield. Están todos gratamente invitados. Bueno, el que pueda, podrá pasar por el Alternativa Teatral para la compra de una entrada, y el que no pueda, no importa, igual estaremos con el corazón abierto, porque lo más importante es celebrar la vida a través del canto. Nos ha pasado mucha muerte a la especie humana, ¿no es cierto? Sí. Entonces tenemos que encontrarnos para celebrar. No es fácil todavía. Hay mucho dolor, de manera que yo creo que el canto libera. En una canción que usted canta en quechua, que bien dice que usted la dice, que usted no habla el quechua, dice que en la Pachamama florece la resistencia, ¿es así? Claro, sí, sí, es una canción que yo repito, porque en realidad no es mía, el autor Daniel Lobo, y entonces dice eso exactamente, ¿no? Porque son 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, 5 siglos, dice, manteniendo siempre la esencia, porque somos esencia y estamos vivos, y se hace sol con la Pachamama, ¿no? O con la Madre Tierra, o con la Ñuquemapu, o como las voces que podamos pronunciar. Ella es Beatriz Pichimalén, y la estuvieron escuchando durante estos minutos. Quienes quieran más, entonces, el sábado 5 a las 9 de la noche, en el Centro Cultural El Gutiérrez, en la calle Araos 683 de Banfield. Muchísimas gracias por esta charla, Beatriz. Al contrario, Daniel, gracias por el espacio, Ernesto también. Muchísimas gracias por la consideración, como siempre. Un abrazo, y naturalmente que están invitados. Allí nos vemos. Hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Bueno, Ernesto, no nos queda tiempo más que para decir hasta el sábado que viene, hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene, sí, sí, señor. Y lo hacemos con algunos de los cantos ancestrales a la Pachamama que estuvimos escuchando en esta charla con Beatriz Pichimalén. ¿Será hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Mapu Ñuque, Pachamama, Madre Tierra, generosa dadora de vida, de alimento, de aire, de energía. Yaltumay, gracias, muchas gracias por tenernos vivos, por disfrutar de ti, nosotros tus hijos, que no sabemos a veces venerarte. Eres una sola alma. Y nosotros te damos gracias. Rei chao, akui mapu meu fenchen giliu facianto, elu ayin, kume regiduan, kume piuke, oh mi Dios, buen alimento hay aquí, buena vida deme, buen pensamiento deme, buen corazón deme. Akui mapu meu. Come on.